Mama. And Dad. Acuérdate que un día Dios envió a su Hijo para salvarte, muriendo cruelmente en una cruz. Tú vales la sangre de Jesús. Solo tienes que entregarle tu corazón y Él hará cosas maravillosas en tu vida de hoy en adelante. Jesús.